Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, en directo aquí desde Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. En la radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas, selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quienes ahora les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, primer martes del año 2010, martes 5 de este enero del 2010. Programa que en su inicio dedicaremos a una cantante, compositora, Trotamundos, que murió este pasado primero de enero de este año 2010 en Montreal, Canadá, donde ella residía ya hace unos años. Me refiero a Lasa, conocida como Lasa, Lasa de Cela, cantante, compositora, Trotamundo, había dicho, una mujer que cantaba en varios idiomas, fundamentalmente castellano, francés e inglés. Una mujer que nació en los Estados Unidos. Nació en un pequeño pueblo cerca de Woodstock, el año 1927. Big Indian, así se llamaba este pueblo en el estado de Nueva York, muy cerca de Woodstock. Su padre era un escritor y profesor de español mexicano. Su madre era una fotógrafa estadounidense, una mujer de origen judío-libanés. El estilo de vida de la pareja, propició esta vida trotamunda, no solamente de Lasa, sino de toda la familia. La familia había convertido un viejo autobús escolar en una casa rodante. Y en esa casa rodante vivían los padres de Lasa, Lasa, sus tres hermanas, unos cuantos gatos, un loro y muchísimos, muchísimos libros. maratón de músicas de este martes 5 de enero. Vamos a rendir homenaje a esta mujer que nos acaba de dejar. Y además, curioso, porque no hace mucho que había descubierto a esta mujer. Y tengo aquí en mi mano un CD, el segundo que ella editó, que lo voy a presentar justamente, si no hoy, lo voy a presentar en los primeros programas de enero. The Living Road, así se titula este álbum, lo editó el año 2003. Y entonces, más que presentarlo, que será una presentación, será un homenaje póstume a Lasa de Cela. Vamos a su primer... al primer tema musical, que lo vamos a sacar de su primer álbum, que fue el que le dio popularidad a Lasa de Cela. Lo publicó en agosto del año 1998, álbum que tuvo muy buena aceptación en los Estados Unidos y también en Francia, donde creo que estuvo como 20 semanas en los primeros puestos. La Llorona, aquel tema que popularizó la señora Chavela Vargas. Ese álbum comenzaba con esta canción, De cara a la pared. Yo no tengo el disco, así que vamos a hacer uso de el YouTube. Ahí hay una versión en directo de este tema de Lasa de Cela, De cara a la pared, que es justamente la primera canción de aquel álbum, La Llorona, que incluye canciones como La Celestina, El Desierto, Por Eso Me Quedo, El Payán de los Peces, Floricanto, Desdeñosa, El Pájaro, Mi Vanidad y El Árbol del Olvido. Todas canciones prácticamente por el título en castellano. Lasa, De cara a la pared, de aquel su primer álbum, La Llorona, del año 1998, en directo, en un festival. cara a la pared, de su primer álbum, La Llorona, primera canción de aquel álbum, editado el año 1998, agosto de 1998. Se llamaba como la capital del Tíbet. El nombre de Lhasa se le ocurrió a su madre cuando la pequeña había cumplido ya 5 meses. Y esto fue mientras leía el libro tibetano de la vida y la muerte. Y pensó que era el nombre idóneo para aquel bebé muy sonriente y con los ojos algo rasgados. Lhasa de Sela, a quien le dedicamos esta primera parte del programa y después va a dar pues origen al resto de la música que escucharemos a lo largo de estas 2 horas de Un Mundo de Músicas, falleció el pasado 1 de enero en su casa de Montreal a consecuencia de un cáncer de pecho que arrastraba ya hace casi 2 años. Tenía solo 37 años. Su vida errante, sus primeros años hasta casi los 13 años, pues los pasó arriba y abajo de las carreteras de México y Estados Unidos, en aquel viejo autobús escolar convertido en un hogar rodante. Y cuando les decía que era pues los 2 adultos, ella y sus 3 hermanas, 3 gatos, 1 loro, me había olvidado todavía de que llevaban 2 tortugas y 1 perro. Sin televisión, no tenía electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Lo que sí, tenían muchísimos libros, y leían muchísimo. Era una costumbre de su padre y de su madre, pues, incentivar la lectura en las chicas. Las pequeñas leían todo el tiempo, y por la noche, cuando paraban a lo largo de las carreteras en su casa rodante, organizaban espectáculos. De ahí, pues, que Lhasa termine componiendo y cantando, y sus 3 hermanas en un circo pequeño, en un circo alternativo. A los 13 años, Lhasa llega a California, creo que fue, y cantaba en un bar. Con 3 añitos, en un bar griego, cantaba canciones populares. En San Francisco, cantaba canciones populares y canciones en castellano, a capela. Los dueños quedaron impresionadísimos con su hermosa voz y con la capacidad que tenía Lhasa de cautivar a la audiencia. Y ella también se dio cuenta del poder de su voz. 13 años, 13 añitos. Sus hermanas, mientras tanto, sus 3 hermanas habían ido a estudiar a un circo. Posteriormente la familia se marchó a Canadá. Y allí sus hermanas entraron a trabajar en el Circo del Sol. Y a partir de ahí, Lhasa multiplicó sus actuaciones musicales. Y de aquel álbum, La Llorona, editado el año 1998, el año 2003, 5 años después, edita pues este disco que yo les quería presentar hoy. The Living Road. Canciones escritas por Lhasa. Ya ella, de vuelta en se reúne con su familia en Montreal, el año 2002. Y allí se asocia con el percusionista François Lalonde y el pianista Jean Massicot, que arreglaron y produjeron este Living Road, un hermoso disco donde Lhasa pues deja correr su fantasía, pero también en las letras de las canciones, pues está reunida, en cierto modo, toda esa biografía prácticamente de vida en la carretera con sus padres y después los inicios de su carrera como cantante. Con toda la palabra, así se titula el primer tema de este álbum, The Living Road, Lasa de Cela. Con toda palabra de su álbum The Living Road del año 2003. Un mon de músicas. Martes 5 de enero del año 2010. Este programa lo escucharán en la Radio Nieta en Valparaíso el próximo martes, a partir de las 22 horas, es decir, el martes 12. Hoy, martes 5, aquí en directo en Contrabanda FM, Barcelona. Lasa de Cela. Creció escuchando a Violeta Parra, Chavela Vargas, Billie Holiday, Amalia Rodríguez, María Calas. Siempre le atrajo la música con nostalgia, triste. El crítico británico Charlie Gillett comentó que de haber tenido Nico, la cantante alemana de los inicios de la Velvet Underground y después en solitario, y Leonard Cohen, si ellos hubieran tenido una niña en la década de los 70, seguramente hubiera sido Lasa. Bueno, les comentaba que a los 13 años estaba en aquel restaurante griego, cantando sus canciones a capela. A los 19, después de estar, pues eso, cantando en aquel restaurante y en otros sitios, regresa a los 19 años, se va a Montreal, donde estaban sus, quería estar cerca donde estaban sus tres hermanas, que estudiaban en una escuela circense. Ya había despertado el interés de los medios musicales con su disco La Llorona. Un éxito grandísimo. No sé si vendió así algo como un medio millón de discos. Después de aquello, ella y del éxito, Lasa quiso retirarse un poco de aquel barullo, aquel bullicio, y se vino a Francia. Y siempre ya después de sus hermanas, que habían venido a Francia y estaban trabajando en un pequeño circo, pocheros, así se llamaba este circo, pequeño circo, pocheros, y en el que trabajó con sus hermanas para después establecerse en Marsella, donde compuso gran parte de la música de este segundo álbum que estamos escuchando ahora. Regresó a Montreal en el 2002. Lasa se asocia al percusionista, les decía, François Lalonde, y el pianista Jean Massicotte, para dar luz a este álbum que estamos presentando aquí. Lasa. Bien, siguiente tema de este álbum, Living Road. Anywhere on this road. En este álbum tenemos canciones en castellano, en francés y en inglés. Llevamos la primera en castellano, la segunda en inglés. Anywhere on this road. Nos dice, vivo ahora en este país, al cual yo llamo por su nombre. Yo hablo su idioma. It's not quite the same. Dice, no, no es lo mismo, pero por otras razones. Pero es mi hogar. That this is my home. And the place I used to be far from are gone. Y los lugares donde yo solía estar, vivir fuera de aquí, ya están lejos. Lasa, Anywhere on the Road. I live in this country now. I'm called by this name. I speak this language. It's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be far from are gone. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending, under the light. There is nowhere to stop, anywhere on this road. Stand guard with a knife, I'll make him my slave for the rest of his life. I love this hour when the tide is just turning. There will be an end to the longing and yearning. If I can stand up, Anywhere on this road, Laza de Cela. En Montreal, acompañada por el guitarrista y productor Yves Desroussiers, Laza actuó durante 5 años en bares como Le Croix de Prums o Le Bobard, lugares ruidosos en los que cantaba con las manos en los bolsillos y los ojos cerrados para un público que bebía y hablaba. Lo explica en una entrevista. Me dije que no podía enojarme con ellos porque no tenían obligación de escucharme. Era yo quien tenía que hacer que quisieran escucharme de verdad y no por cortesía. Según ella, cada canción surgía de una chispa y ya venía en un idioma determinado. Español e inglés, las lenguas de su madre y de su padre, o el francés de la ciudad que la acogió. Sus composiciones se escuchan en la película de John Sayles, Casa de los Babies o algo así. Su música suena entre una mezcla de chanson francesa, folk norteamericano, blues, rancheras, algo de klezmer por ahí, alguna influencia de la parte materna. Escribía frases como: tuve que quemarme para llegar a tu lado. Y contaba ella en sus conciertos la historia de su abuelo libanés que se escondió en un barco con destino a Marsella para huir de un padre que no lo quería. Una canción en francés, ahora, de su álbum The Living Road, del año 2003. J'arrive à la ville, Lhasa. Moi aussi, moi aussi, j'arrive à la ville pour y verser ma vie. J'arrive à la ville de su álbum The Living Road, recordando a Lassa, haciéndole un homenaje, presentando este disco todo junto, ya que esta mujer falleció este pasado primero de enero en Montreal, víctima de un cáncer de pecho, con el cual estuvo luchando casi 2 años, los últimos 2 años, 21 meses. Tuvo tiempo aún para dejar listo su último disco. No lo tengo, ya lo conseguiré. Escucharemos alguna canción de ese su tercer álbum, ya titulado simplemente Lassa. Pero sigamos con The Living Road. Hay una canción que se titula La Confesión, y de esta canción, en una entrevista, ella comenta lo siguiente. Dice: me siento culpable porque tengo la costumbre. Aseguraba que tardó meses en comprender que la canción se trataba de una fantástica explicación sobre la culpabilidad y cómo librarse de ese terrible sentimiento. Y Lassa no quería sentirse culpable nunca más. De ese sentimiento sale esta canción. No, no exactamente esa. No se las había programado del todo. Es la número 7 de este álbum. Aquí la tengo. Pourquoi je me sens coupable, mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. Chose que je peux faire avec une certaine certitude, c'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. confesión, Laza de Cela. En el año 2004, es decir, al año siguiente la salida de este disco al mercado, Laza realizó una gira por España con motivo del lanzamiento del disco. Y haciéndome eco un poquito de algo que les comentaba antes, de que ya decía que las canciones pues van encontrando su idioma, comentó en una entrevista: yo no soy quien decide en qué idioma voy a cantar una canción. Lo mismo que una madre no decide si va a tener un niño o una niña. Son las propias canciones las que antes de nacer ya saben cuál es su idioma. Un montón de músicas. Cuando ella viene a Francia, les comentaba anteriormente, con sus hermanas, trabajando en el circo Pocheros, es cuando comienza a gestarse este álbum, y donde escribe las primeras melodías que llegaron a conformar este disco. Además de sus recuerdos circenses, este álbum fue inspirado por la luz del puerto de Marsella, donde Laza se instaló para terminar el proceso creativo. Enteramente compuesto por ella, 12 canciones en este segundo disco, donde mezclan francés, español e inglés, y están todas envueltas en esta dulzura y característico ambiente de la música de Laza. La frontera, del álbum The Living Road. La Frontera, Lhasa. De este mismo álbum, The Living Road, vamos a escuchar una canción que ella titula Small Song, una pequeña canción. Small Song, I made a small song. Dice, compuse una canción, una pequeña canción. La canto toda la noche. La canto cuando está a través del viento y la lluvia. Y la canto hasta que llegue la mañana. Mi canción es tan pequeñita, va buscando de una pared a la otra y nunca ve nada. Small Song, Lhasa. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my This song is my small song. I sang it Song. Y vamos a escuchar una canción en francés de este álbum, The Living Road, que es la número 2 de este álbum, Lhasa. La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas. La route n'est plus sur. Je suis montée. La Mare Haute, la marea alta. Lassa, de su álbum, su segundo álbum, The Living Road. Un tema más de este álbum y pasamos a escuchar un tema de su último álbum, titulado simplemente Lassa. A ver qué canción les hago escuchar. Para el fin del mundo o el año nuevo, que es la número 11. Esto es Contrabanda FM, un mon de música. Soy martes 5 de enero, 5 de enero del año 2010, primer programa de este año 2010. Mail del programa, me olvidaba dárselo. nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Martes de 4 a 6 de la tarde en directo aquí en Contrabanda FM, Barcelona. Y los martes, pero a partir de las 22 horas, en la Radio Neta Valparaíso 88.9, frecuencia modulada del puerto, y online con la página web www.laradioneta.cl. Programa de hoy, martes 5, se repetirá se emite en Valparaíso el martes 5, 7, 12. 12 de enero a partir de las 22 horas. Para el fin del mundo o el año nuevo. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no. Ya no tengo miedo. Mañana te digo que el amor se ha ido. Y después 7 años de exilio por haberte tanto, tanto mentido, Lassa. Mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no te. Mañana te digo que el amor se ha ido. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mi esqueleto baila, se ataría de nuevo de su traje de carne, su peinado. Salgo a encontrarte a medio camino. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Para el fin del mundo o el año nuevo. Lhasa, desde su segundo álbum del 2003, The Living Road. Monde Músicas. Su tercer y último disco, que se llama simplemente Lhasa, es sin duda el más logrado de su carrera, según críticos musicales que han escuchado este disco. Yo aún, aparte de escuchar un par de temas en Facebook, en YouTube y también en el MySpace de Lhasa, es muy fácil poner ahí todo las www, myspace.com, Lhasa, y después ponen simplemente Lhasa, Lhasa. He escuchado el tema Rising, que es el que le voy a hacer escuchar ahora. Dicen que es, sin duda, el más logrado de su carrera. En este álbum, Lhasa eligió expresarse totalmente en inglés, idioma que le da un color específico a su voz y le permite transmitir una sensibilidad particularmente intensa. Estoy leyendo un artículo acerca de este último disco de Lhasa, el tercero. Su interpretación de los 12 temas compuestos por ella misma es a la vez sobria y llena de relieve. La gran complicidad que la une con sus músicos se nota enseguida cuando se escuchan los instrumentos adaptarse naturalmente a los cambios de intensidad de su voz. El arpa, los violines y el piano acompañan letras muy bonitas, cuya poesía acentúa un poco el pesimismo que se respira en las letras de Lhasa. No se olviden que, además, por estas fechas ella estaba luchando activamente contra ese cáncer de pecho que finalmente pudo con ella. Y como consecuencia de este cáncer falleció este pasado 1 de enero en Montreal, a los 37 años. Rising, este es el tema que vamos a escuchar de este último álbum de Lhasa, que salió, o tenía que salir en principio en abril del pasado año 2009. No sé si fue así, pero el álbum ya está en el mercado. Rising, Lhasa. Con la señal que tenemos de YouTube, pero voy a hacer un pequeño cambio. Acabo de abrir el MySpace de Lhasa y ahí también está la canción Rising, así que si me disculpan un segundito pues les haré escuchar este tema, pero ahora desde el MySpace de Lhasa. Lhasa de Cela. Ahora sí la hemos podido escuchar bien, la composición. La hemos escuchado directamente de su MySpace, que ya lo saben, http://www.myspace.com/Lhasa. Ponen simplemente Lhasa y ya les va a salir el MySpace de esta mujer. Y hay otro tema de este álbum, Rising, que leyendo otra crítica dicen lo siguiente: Lhasa es un álbum que resume calidad y solidez con canciones verdaderamente gloriosas. Dice, ten cuidado de no escucharlo en el momento equivocado. Sus canciones y oscuros ritmos podrían arrastrarte a ciertos estados de ánimos peligrosos. Aunque no cabe duda de que la belleza y la elegancia de sus temas podría hacerlo llegar a ser uno de los grandes discos del año. Pero algo decía por ahí sobre el tema que les quería hacer escuchar ahora. El Fool's Gold. A ver si estaba por aquí. Bueno, no, decía que era posiblemente uno de los mejores temas de este, el último disco de Lhasa. Aquí lo tenemos, Fool's Gold. Con esta última composición de Lhasa ponemos final, punto final a este homenaje que he hecho a esta mujer que falleció el pasado 1 de enero de este año 2010 en Montreal, Canadá, donde residía los últimos años. Y ya les digo, era mi intención presentarles este, el segundo disco de ella, que estuvimos escuchando unos cuantos temas de Living Road, que aún no había sonado en ninguno de los programas de Un Montón de Músicas, porque es un disco que tengo desde, no sé, hace 2 semanas. Y coincidió, pues, la mala noticia que la presentación del disco la hemos hecho como homenaje póstumo a Lhasa de Cela. Monte Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM en directo, 91.4 frecuencia modulada de Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 2, de 10 a 12 de la mañana. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Lila Downs, cantante mexicana. Y aquí es un fenómeno a la inversa, bueno, un fenómeno, una situación que se da a la inversa que en la situación de Laza. Laza, hija de padre mexicano y de madre norteamericana, de origen judeo-libanés. El caso de Lila Downs es lo contrario. Ella mezcla otra vez estas dos culturas. Ella pertenece a las dos riberas del Río Grande, México y Estados Unidos. Hereda de ambas culturas, la mexicana y la norteamericana. Ella es originaria de Oaxaca y recupera y reinventa la música tradicional mexicana. Hija de un norteamericano de origen escocés y de una mujer mixteca. Lila comenzó a cantar con mariachis a los 8 años. A los 14 inició sus estudios de canto en la ciudad de Los Ángeles, California, y continuó estudiando en la ciudad de Oaxaca, en Juárez. Volvió nuevamente a Minnesota, donde estudió canto y antropología social en la Universidad de Minnesota. Durante el año 1993 actuó en los clubs de jazz de Filadelfia y de Oaxaca. Y en 1994 grabó sus primeros temas. 2 años después, una de las canciones ganó el premio otorgado por una emisora de la radio de Filadelfia a la mejor composición de jazz latino. En el año 1996 grabó su segundo disco en vivo con Lila Downs. Paralelamente, participó en una película sobre la vida de Pancho Villa dirigida por Edward James Olmos. Bueno, lo curioso es que Lila Downs primero ella comienza cantando en inglés, bueno, profesionalmente. Y el año 1997, concretamente en abril de 1997, en la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato, en el estado mexicano de Guanajuato, ella graba un álbum titulado La Sandunga. Exactamente. La Sandunga. Abril de 1997. Y el primer tema de este disco es una composición, un clásico, La Llorona. Tema que, ya les decía, popularizó Chavela Vargas y que fue también el título del primer disco de Laza. Y ella también en aquel disco interpretó esta canción, La Llorona. Ahora la escuchamos en la versión de Lila Downs, de este álbum del año 1997, La Sandunga. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy. Llorona, Lila Downs, de su álbum La Sandunga. La Sandunga, editado en 1997, es su primer trabajo realizado a partir de la música tradicional de Oaxaca, de donde ella y su madre son originarias. Al respecto, Lila Downs destacó, cuando a poco de sacar este disco, que uno de los temas que más le interesa es pensar que podemos seguir retomando la cultura indígena y al mismo tiempo vivir una realidad moderna. Junto con otros compañeros de las comunidades triquis, mixtecas y zapotecas de Oaxaca, ella ha crecido pensando que todas, dice sus palabras, nuestras comunidades indígenas necesitan una autonomía política y legal y un gran respeto de parte de todos. Sus lenguas e ideas de nación deben permanecer sin olvidarnos de lo que ocurre en el mundo porque formamos parte de este todo. Palabras de Lila Downs. De la Sandunga, ahora escucharemos una canción mixteca original de José López Álvarez. Lila Downs. No. feliz estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri. Kuasha tindo ni hakunte iniri. Handao iyo maturi nuhandi sotachi. Kuniri ndairi kuniri kuri. Hatu ni naka ni niri. O tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Jajika yari natuka ni kandija kuntau iniri jaio maturi nunda disotachi kundiri ndairi kuniri kuri hanina kaniniri. Lila Downs del álbum La Sandunga nos acaba de cantar una canción mixteca original de José López Álvarez. El siguiente disco de Lila Downs, del año, ahora se los digo cuando sale esto, par de años después, un segundo, del 2000, 1999, y se reedita el 2000, dos años después, porque el primero de Sandunga es del año 1997. El segundo álbum, que lleva por título El Árbol de la Vida, o Yutu Tata, en idioma zapoteca, está inspirado en las imágenes de los códigos y de los códices mixtecos. Sus letras, cantadas en castellano y en lenguas indígenas como el mixteca, el zapoteca o el maya, constituyen un testimonio de misticismo y de la filosofía del México prehispánico. Lila Downs dedica este disco de una forma muy simple, muy directa y muy sencilla. A la raza de mi madre, a la gente de nube, hoy les canto con mi alma y en vida lloro con ustedes, porque ya cuando llega la muerte, ¿de qué sirven las lágrimas? ¿De qué sirve cantar mis canciones? La cultura zapoteca y mixteca son dos etnias que crearon y continúan creando importantes contribuciones al arte mexicano desde el año 1200 antes del supuesto Cristo y hasta el presente. El zapoteco es una de las 16 lenguas que se hablan en el estado de Oaxaca. Las mujeres del Istmo siempre han apreciado nuestra música con el corazón y me han enseñado a estar orgullosa de mis raíces indígenas. Palabras de Lila Downs. Vamos a escuchar una canción zapoteca de este álbum, El Árbol de la Vida, o Yututata. Yututata, Yututata. La canción se titula Simuna. Senda gigi luna shunashi, panyanda nijinya jineshu waramu, jinabi jinya nyonke ninadi, geru niruna rendarashmal, geru niruna rendarashmal. Gini neuriu shipanau sigenta, nekagi shikai dakana, shikuni giana masa yarenda, shunashi wini stila jidua, shunashi wini stila jidua. Ne bisho se giro pakuti, bizana biche bichagana, geru niruna kega pairuti, shihuni giana mastu besia, shihuni giana mastu besia. Para chusi andalia simuna, devadu lanush puyu luna, devadu lanush puyu luna. Del álbum Yututata, El Árbol de la Vida. Disco editado el año 1999 y reeditado después en el año 2000. En los códices Vindobonensis y Nutal, la humanidad y los primeros caciques mixtecos nacen de un árbol. También aparecen los ñus o hombres de piedras. Hombres de piedra. Y un evento que algunos antropólogos han llamado la guerra del cielo. Existen referencias a estos hombres de piedra en la mixteca actual. El sitio citado en el Nutal es el pueblo hoy llamado Apoala. Algunos habitantes de Apoala aún cuentan que un árbol gigantesco existió en este lugar sagrado de la Mixteca Alta. Vamos a escuchar ahora el tema Árbol de Apoala, Árbol de la Vida, que es la canción que le da título a este trabajo de Lila Downs. Árbol de mi vida. Árbol de Apoala, Árbol de la Vida, Lila Downs, del disco de el mismo nombre. Siguiente canción. Es un poema nahuatí del poeta y escritor contemporáneo Natalio Hernández. El nahuatí es hablado en el presente por millones en el México Central. El nahuatí contemporáneo desciende de la lengua antigua de los mexicas. La canción lleva por título Ignoculcati, Lila Downs, en un montón de músicas. Culcati, una canción nahuatí. Lila Downs, de su álbum El Árbol de la Vida, Yutu Tata. Estamos en los últimos 12, 14 minutos de programa. El poeta en lengua zapoteca, Tarrey Baja, fue un personaje legendario de Juchitán, Oaxaca. Vivía del arte de hacer escobas y durante su vida trágica tuvo varios accidentes. Sus pensamientos y sus 200 o más de 200 canciones solo se escribieron en zapoteco. Según Macario Matus, su sentido del verso, la rima y la cadencia eran exactas, y su sentimiento profundo y hondo. aunque Tarrey Baja refiere sus problemas íntimos, atrás, aparte de que están sus poemas, sus pensamientos y su intimidad en esas canciones, detrás de sus poemas vive un pueblo entero, el pueblo zapoteca. Escuchemos una canción en esta lengua. Yeah. Este tema, Chenda, Alma. Esto es lo que nos cantaba. Si te vas y me dejas, pequeña diosa, a quien más ama mi corazón, a donde vayas te seguiré. Tú eres el alma que Dios ha enviado para que me guíe en mi muerte. Esta tierra inmensa es hermosa si estás conmigo. No necesito más ir al cielo si ya te encontré con quien morir. Si ya encontré con quien morir. Esta tierra inmensa es hermosa si estás conmigo. Yo ya encontré con quien morir. Ha terminado mi penar. Lila Downs. Del álbum The Tree of Life, el árbol de la vida. Nos queda tiempo para una canción más, que será de otro álbum de Lila Downs, del año, esta vez del año 2004. Una sangre, One Blood. Así se titula este álbum. Y aquí ella ya nos canta canciones en inglés y en castellano, para que podamos apreciar cómo Lila Downs canta en inglés. Vamos a escuchar justamente la canción número 5, que es la que le da título a este álbum. Una sangre, One Blood, Lila Downs. Darkest light, liquid soul, sanitized. darkest light. The liquid soul, silent type, darkest light. Downs y este tema One Blood del álbum del mismo título, editado el año 2004, llegamos al final de este primer programa de Ulmón de Músicas del año 2010. Primer martes de este enero del 2010, martes 5 de enero. Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Hoy hemos rendido un homenaje a Lasa, que falleció este pasado primero de enero en Montreal. Hemos presentado de forma póstuma su segundo álbum, The Living Road, y un par de temas de su último álbum, Lasa, y posteriormente música de Lila Downs. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, casi 120 minutos de música. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org, esto lo escriben en la barra superior del navegador y allí entran al podcast, donde encontrarán todos los programas emitidos durante el año 2008 y el 2009. nosolojazz.contrabanda.org. A la derecha verán en categorías que están los dos programas, Bonatarda Noctambuls y este, Un Mon de Músicas. Nada más, hasta el próximo martes. Muchísimas gracias, que disfruten de este nuevo año 2010. Ojalá nos traiga un montón de alegría, felicidad y amor a todo el mundo. Adiós, hasta la próxima oportunidad.